mami, disculpa la hora. Yo no quería molestarte. Estoy extrañando tu piel, no importa que estés con él. Si son tan fuertes las ganas, te pido a gritos mi cama. Diablo, mi cuerpo te reclama. A mí no aguanto el deseo. Quiero volver a ser de tu cama el primero. No lo tomes a mal, quiero serte sincero. No compares algo tan real con algo pasajero. Atracaste mi corazón, hiciste el crimen perfecto. Lograste que me enamore hasta de tu defecto. Pensar que esos labios son de otro, algo que no acepto. Hoy tengo ganas de verte, miento, invento un pretexto para hablar frente a frente, aclarar la situación. Baby, no lo pienses, manda la locación. La tensión se siente entrando a la habitación. Si tienes una duda, escucha mi canción. A mí no aguanto el deseo. Quiero volver a ser de tu cama el primero. No lo tomes a mal, quiero serte sincero. No compares algo tan real con algo pasajero. Miéntele, dile la verdad. Quiero calmar mi sentimiento. Me estoy quemando a fuego lento y no aguanto el deseo. Miéntele, dile la verdad. Quiero calmar mi sentimiento. Me estoy quemando a fuego lento.